En el 2008, un comando compuesto por 5 de los peores locutores que andan sueltos por la calle fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos. El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo se acopla esto? Bienvenidas y bienvenidos al programa 39 de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. Y estamos el equipo V, como decíamos hace un rato, hoy estamos cuatro. En el extremo izquierdo de la portería, subiendo y bajando las bandas de la mesa de sonido. Somos izquierdo de la portería. Estás a pararlas todas, pero... Pero te sitúas mejor en la extrema izquierda, ¿no? Sí, sí, siempre. Por lo que me sueles decir. Sí, sí. Vale, pues Marcos, a los mandos de la mesa de control. ¿Qué tal, aquí, Paco? Sí, yo aquí de medio estorbo, de medio punta, de lo que queráis, Paco, o Paco A de V. Y tenemos hoy jugando en la posición de líbero a Chus, de V de Vivienda de Madrid. ¿Qué tal, Chus? Muchas gracias, merci. Que está de visita, ha venido a vivir la hispanidad aquí a Polonia y luego en la delantera tenemos la maravillosa delantera de Clara. Gracias por lo de maravillosa. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues esperando que nos metas unos cuantos goles a nosotros, a la audiencia, con las noticias. Perfecto, porque yo os vengo a hablar de fútbol. Exacto. Bueno, explicado ya la alineación, vamos con la sintonía del programa para que... ¿No? Ah, me dicen que no. Pues... ¿Estáis preparados? Así de fácil. Ahora es el momento para todos los que estáis ahí. Si queréis una casa, la vais a tener. Porque nadie puede jugar con el precio de la vivienda para enriquecer a los pocos. Esteu escoltant Ràdio V de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? bueno, como sabéis, este programa se hace en riguroso directo cada 15 días. Y si hoy es día 10, ¿puede ser? ¿10? No, 11. Ya estamos a 11, Dios mío. Si estamos a día 11, nos puedes llamar al teléfono 93-359-4900, aunque no tengas nada interesante que decir. Si no llamas, te pasamos en antena directamente. Tienes un motivo interesante para llamar, es que regalamos una camiseta. Ah, ¿no? La verdad, sí. Es lo que dijimos, ¿no? Que al que llame le vamos a regalar una camiseta de estas de... Bueno, de las tradicionales. Ya son tradicionales. De las buenas. Y además no solo eso, ¿no? Regalábamos una noche con alguien del programa. Ah, sí. Con nuestro técnico de sonido. No, eso era la semana pasada. Ahora le toca a otro. Por el Premio Nobel de la Paz. Yo me ofrezco. Y ya en enlatado también tienes otras maneras de contactar con nosotros, que es radiovdevivienda@gmail.com y el blogspot radiovdevivienda.blogspot.com, donde vamos colgando los residuos de nuestra actividad radiofónica. Y otra forma de contactar con nosotros sería que cuando terminas el programa te patearás todos los barrios de cerca de la radio y ahí nos vas a encontrar también. También. Hoy intentaremos una conexión en directo con la unidad móvil en la calle Magdalenas, porque hay un taller de la Asamblea de Afectados por la Hipoteca, donde posiblemente... ¿eh? Un pinta y colorea, ¿no? Un pinta y colorea, lo que nosotros llamamos pinta y colorea. Sí. Chapa y pintura. O háztelo tú mismo. Ay. Y que están preparando la acción de la que luego hablaremos en la agenda para el 24 de octubre. ¿Y de qué nos vas a hablar tú, Paco? Yo trataré el tema, bueno, o sea, esta semana se cumplían 2 años del 8 de octubre, de la firma del Pacte Nacional por l'Habitatge, que es el un pacta que se firmó que iba del 2007 al 2016, o sea, es un pacto a 9 años, y entonces con la intención de ir siguiendo la evolución de si se van cumpliendo o no las cosas en las que habían quedado, pues entonces el periódico sacaba una infografía, que es esa cosa que no es ni un dibujo ni es una noticia, es mezcla las dos cosas y es muy efectivista. Y entonces hacían una infografía sobre el porcentaje de cumplimiento de este periodo, de estos primeros 2 años de los 9 del pacto. Entonces, pues bueno, criticaré todo lo que me parece criticable de esta manera de la información, que es... claro, la ves a primera vista, pues ves el vaso medio lleno, con unos gráficos en los que se ven unas casitas, pues donde parece que se ha hecho mucho de lo que han cumplido con lo prometido y tal y cual. Nosotros, partiendo de la base de que ya no estábamos de acuerdo con lo que es el pacto en sí, en muchas líneas generales, pero luego también destaparemos cómo están incumpliendo incluso ellos mismos sus propias promesas. Cosa nada novedosa en el mundo de la política. Parece interesante. Sí, y bueno, y eso, y lo relacionaré con lo que es el pacta en sí en marcha. Y... muy bien. Pues yo, como os he dicho, os voy a hablar de fútbol, y el fútbol, como todos sabéis, no son 11 personas corriendo detrás de una pelota, eso es mentira. El fútbol son dineros, son millones, son... Chanchullos, son maletines y son ganas de hacer política, porque como todos sabemos, en la Porta va para algún partido. Va por la Porta grande, sí. I per lo que fa a l'apartat així musical i tal, bueno, jo aniré posant temes d'un grup, un nou grup que ha sacat un CD, que no és un grup que conegui molta gent perquè és nou, diguéssim. Tiene nombre? I són col·legues, a més. Es diu Nothing, amb Z i en K. I, bueno, que posarem cançonetes perquè la gent es vagin empapant d'ells. Marcos, vale, quita esto. ¿Qué? Muy bien, acabamos de perder el único oyente que tenía este programa porque ahora mismo acaba de pagar su transistor. Pero no habríamos una sección de fútbol. Es verdad, sí, pero de fútbol, pero vamos a ver qué fútbol. Vale, os voy a hablar. Un domingo sin liga y... Claro, yo pensaba que íbamos a hablar de pajaña. Dios mío. Es que os voy a hablar de las mejores jugadas. De las mejores jugadas de esta temporada, pero que no están pasando en el campo de césped, sino que están pasando pues en el vestidor, podríamos decir. Entre vestidores, vaya. Y es que, bueno, como el día... Si nos remontamos a un programa anterior, mira, lo tengo aquí. El programa del 19 de julio vino aquí a hablarnos la... Ostras, no me acuerdo. Adela Alegret, eso. Adela Alegret, de la coordinadora de veïns y entitats de les Corts. Y nos vino a contar el gran superpelotazo que están haciendo en el tema del miniestadio. Al tema del mini-estadi, y me cambio de idioma, como que se cambia de camisa. Al tema del mini-estadi, hi ha hagut, bueno, són uns terrenys que havien d'estar dedicats a equipament, i el que s'està passant ara és que resulta que aquests equipaments els posaran a Montcada i Reixac, si no m'equivoco. Fan una permuta amb uns terrenys de Montcada i Reixac i les Corts recalifiquen com edificable. Cosa que tu dius, està molt bé que a Montcada i Reixac hi posin equipaments, però de què li serveix una guarderia a algú de les Corts que estigui a Montcada i Reixac? Doncs de ben poc. I això és el que estan reivindicant des de fa molt temps els veïns de les Corts. I per què en parlem avui? Doncs en parlem avui perquè el passat 8 d'octubre, dia de l'aniversari del Pacte Nacional de Catalunya... Sí, que això ja ho tocarem luego. Doncs el passat 8 d'octubre, 1.000 veïns i veïnes de les Corts van sortir al carrer per dir que no volen pisos al miniestadi, que requalificació és especulació i que no hi estan d'acord i que aquí les coses es fan sense consultar mai a les persones i que, de fet, això no pot ser així. Va ser una manifestació on els mateixos convocants diuen que bueno, s'esperaven més gent, s'esperaven que la gent es mobilitzés més. De fet, és un robatori flagrant el que estan fent a les Corts. Estan traient uns equipaments que per dret els hi toquen i en comptes d'això estan fent pisos que seran per benefici d'una entitat privada com és el Barça. I aleshores ells realment esperaven a més gent, però bueno, 1.000 persones que van sortir al carrer i finalment van aconseguir donar el seu manifest en mà a la regidora del districte de les Corts, que va tenir la decència, cosa estranya en una persona que es dedica a la política, va tenir la decència de baixar al carrer per recollir en mà, embrutar-se la mà amb el paper del manifest d'aquestes persones, de la coordinadora de veïns i entitats de les Corts. I... Bé, com que tot això ja n'havíem parlat una miqueta, jo només volia fer ressò de la manifestació, dir que no paren i que continuen en marxa. Però si estirem una mica més del fil, el que veiem és que no tots els equipaments aquests promesos se'n van a Montcada i Reixac, sinó que hi ha una part d'aquests equipaments que se'n van a Viladecans. Perquè bé, el tema dels equipaments és, hi ha un terreny que està dedicat a equipaments. Estava qualificat com a equipaments de lleure i esports. Sí, lleure i esports. Tot i que sí, és propietat privada del club. I el tema és que aquest terreny és a nivell no municipal, sinó metropolità. Per tant, aquests terrenys poden anar a tot arreu de l'espai metropolità de Barcelona. És a dir, que tu vivint a les Corts i que t'han promès una sèrie d'equipaments, doncs ara aquests equipaments se'n van al costat de l'aeroport del Prat, se'n van a Viladecans. I en fi, amb tot el de Viladecans també hi ha un tejemaneje de aquí t'espero, perquè eren uns terrenys dedicats a temes esportius, equipaments esportius, com havia dit el Paco, però aquests terrenys l'any 2000 els van considerar que, bueno, una part d'aquests terrenys importants van considerar que no podien estar dedicades a equipaments esportius. Per què? Doncs perquè era un parc natural i era un tema, bueno, una reserva natural que s'havia de protegir com fos. Era el Delta del Llobregat, és la reserva natural del Remolà. Per tant, seguint una directiva europea, es crea la xarxa Natura 2000. Aquells terrenys, fins llavors, eren propietat d'un golf que... D'un camp de... O sigui... Ai, Déu meu. Que no... Me atraganto amb tanta informació. Que Déu és de tothom, eh? Doncs eren del Golf Viladecans S.A. Aquestes persones, per suposat, volien fer un golf i, per suposat, quan hi ha intents de privatitzar un espai públic gran, doncs hi ha protestes veïnals i els veïns van aconseguir parar aquest projecte de golf. Tot el que tenim... un tros de parc natural en mans d'una propietat privada que és un Golf Viladecans S.A. I aleshores arriba el Barça. al Barça després de l'any 2000 i diu, mira, que et comprem aquests espais naturals. I la gent diu, però què fa el Barça comprant uns espais on no poden edificar? Ningú, tots ho preguntaven. Igual s'han tornat altruistes i ho volen protegir per el bé de la humanitat. Sí, sí. No. Doncs, no. Buscaven una requalificació també lligada al... Buscaven una requalificació i no la van aconseguir. Però el que sí que han aconseguit, com que sabem que Laporta té les mans molt llargues i unos maletines llenos de dinero en su casa, és permutar aquests terrenys pels terrenys del costat, que efectivament es podien edificar, tot i que també estan dintre del parc natural. O sigui, és la mateixa geografia, és el mateix dany ecològic, el que passa és que no estan catalogats com a tals. Per tant, en aquest nou terreny que ha permutat amb l'Ajuntament de Viladecans, ajuntament que és del PSC i Esquerra, bueno, Esquerra, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, aquí no se salva ningú, estem tots ficats en el, estan tots els polítics ficats en el mateix, en aquests nous terrenys edificaran equipaments esportius, bueno, no està mal. Ara, en el lote, també nos viene tan, centro comercial i, por supuesto, Paco, adivina què más va a ir ahí? Ahora no caigo. Pues un hotel. Un casino. Un hotel. Un hotel comercial. Que nos salen, tú tiras una piedra, levantas una piedra, te sale un hotel. Otro hotel. I bueno, així estamos. I, però bueno, aquesta informació com és que la tenim? Pues perquè després d'intentar tots aquests tejemanejes arriben a... Com sempre, quan s'intenten aquestes coses, per sort, hi ha un grup de persones que ho estan veient, que està passant al costat de casa seva i que diuen, no hi estem d'acord. I aquestes persones són la plataforma Salvem les Olivaretes, que si us voleu atarar una miqueta més del tema, doncs us podeu connectar, www.salvemolivaretes.org, i és un col·lectiu, sí, que està lluitant perquè això no es dugui a terme. Està dintre de la Unió de Plataformes de tot Catalunya, de temes ecològics, i aquí veiem com es barreja absolutament tot, o sigui, i és lo complicat, i després és complicat informar sobre això sense imatges, o sigui, és una mica, per la ràdio el que podem és despertar la vostra curiositat, tant perquè seguiu el tema des de segons quin punt de vista, no, el mateix punt de vista del Salvem Olivaretes.org, com també a la ràdio UB de Vivienda Blogspot tenim aquesta, la conversa que vam tenir amb la de la Alegret, va ser, la tenim allà gravada encara dintre del programa, però que vull dir, no apartada, però jo recordo que ella va ser molt explícita de quins tejemanejes estaven fent amb l'altre, sobretot amb lo de Montcada també, no? I, per exemple, allò, el que dèiem, o sigui, el miniestadi, el que estaven esperant els veïns de les Corts és que hi haguessin espais de lleure i esportius, però sobretot per la gent gran, que és el gran dèficit que també té, no?, a nivell de les Corts, que clar, no tots... En fi, vull dir, es barreja absolutament tot i al final els sempre perjudicats són l'espai ecològic, o sigui, els espais naturals i els serveis que realment li calen al barri. Al final el que acaben sortint són allò, o si no surt un camp de golf, surt un hotel i bueno, i això, i movimiento mafias, com diu la cançó aquella de l'Hotel Vela, i bueno, i yo con esto también quería introducir la pregunta, ¿no? Así deportiva, ¿no? Con Chus. O sea, claro, estamos... Es la misma semana, no, fue el viernes anterior, ¿no? Bueno, estamos en la quincena, desde el último programa. La última vez que hicimos Radio de Vivienda, aún estaba la posibilidad de que Madrid... Muy remota, ¿no? Pero de que Madrid se llevara... Bueno, Madrid. De que Gallardón y compañías se llevaran los Juegos Olímpicos. Y entonces, claro, pues, nos hemos quitado una losa encima, un poco todos los que sabemos todo lo que hay detrás del deporte, pues esa cantidad de negocio de chanchullo y de ladrillo y de grúa. Pero claro, o sea, ¿tú cómo lo ves así desde Madrid cuando nos ves aquí a nosotros de Barcelona? Que además hay una cosa, eso sí que lo quiero recordar, que lo leí en lo de la manifestación de este jueves, que el lema de los vecinos era... Andaban campeones, andarrera especuladores. Es decir, incluso correcte. Quienes protestan. O sea, decir una cosa, cuando decimos protestamos contra el Barça, claro, cuidado. O sea, es lo que se protesta es que por muy cool que seas, o sea, lo que pasa es que hay una parte que es de negocio, de especulación y de mafias y de milleteo y de palagüeo y de tal y cual, que es contra la que se está, ¿no? Que no quiere decir que... ¿Sabes? O sea que... Pero claro, que ese tipo de autocrítica, o sea, luego no se ve, o sea, o autocrítica, o esa capacidad de decir una cosa es que me lo pase bien viendo a Messi meter goles y otra cosa es que me parezca bien que bajo eso haya gente pues llenándose los maletines y eso y fastidiando la ecología y al vecindario. Bueno, no sé, y ahora punto de aparte. Vas a hacer una pregunta, ¿no? Sí, todo eso, en sí yo iba a hacer la pregunta y ahora, no, pues eso, que cómo sienta lo de... perder, entre comillas, las Olimpiadas. Y cómo, y además, bueno, lo que hablábamos también antes, fuera de micro, ¿cómo se dice eso? O sea, fuera de antena. Fuera de antena. De que, claro, de que allí también, igual que aquí está el Barça, y allí está el tema del Calderón, ¿no? El pelotazo del Calderón, el pelotazo de las cuatro torres de la zona deportiva de Madrid. Y claro, y la posibilidad ahora un poco alejada de que... de todo el tema de la peineta y tal con los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en Madrid estamos absolutamente descorazonados con la noticia de la pérdida de la candidatura de la sede olímpica. Pero en fin, intentamos recuperarnos y... De que una os habéis librado. Sí, bueno, en fin, efectivamente, como lo planteabas muy bien, ¿no? En realidad se utiliza el deporte, se mezcla deporte y especulación. Sí. Y se tapa especulación con el deporte. Exactamente. El lema que del que has hablado, adelante campeones y... Y atrás los especuladores. Los especuladores. Bueno, pues independientemente de que cada uno vea el deporte o lo viva de una manera, lo que está separando un poco, tratando de separar, y a mí me parece muy acertado, es... los proyectos especulativos con el deporte, ¿no? Las instituciones lo que están tratando es de ocultar, ¿no? Y de justificar, sobre todo, proyectos especulativos, poniendo la bandera, ¿no? De equipos de fútbol y, en el caso de las Olimpiadas, pues un evento que supuestamente promociona el deporte, la unidad de la gente, de los ciudadanos, de los pueblos, etcétera, etcétera. Cuando son cosas que deben desligarse completamente, ¿no? Con independencia de que además las Olimpiadas pues tienen poco de deporte y tienen poco de espíritu olímpico, pero se trata de justificar una ingente cantidad de obra pública, ingente cantidad de dinero, bueno, supongo que vosotros lo conocéis aquí muy bien en Madrid, digo, en Barcelona, perdón, sí. Y nosotros no queremos conocerlo, pero bueno, de momento nos estamos salvando, ¿no? La cuestión es, ya lo sabéis, ¿no? Se aprovecha la excusa de las Olimpiadas, vosotros además habéis tenido el fórum, ¿no? Sí, similares. Sí. Aquí es cíclico. O sea, que... tenéis una manía loca por, ¿no?, este tipo de cosas, y en Valencia otro proyecto similar es el de la Copa América, ¿no? Se aprovechan eventos deportivos para justificar inversión de dinero público en proyectos urbanísticos, en transformaciones del territorio, transformaciones de la ciudad, que casualmente siempre llevan aparejados procesos especulativos, ¿no? Y bueno, y en Madrid en realidad no es más que eso lo que se trataba, ¿no? Porque ya habían empezado, ¿no?, a construir o a... Eso me pareció leer. Hay cosas a medias, hay cosas que de hecho se tendrán que acabar porque están a medias, por si hubiesen la que se tendrán que acabar tanto si sí como si no, porque ya... Pero claro, o sea, es en las páginas de otromadrid.org lo que había son las páginas de cuando el 2012, y entonces había unas comparativas buenísimas de, o sea, un superestadio de tenis equivalía a 150 polideportivos de barrio. O sea, y es que, pero así, es que la cosa va así. Entonces, claro, promocionar el deporte pues es meterlo, o sea, ponerlo al alcance de todo el mundo. No es poner grandes circos, grandes teatros, ¿me entiendes? Con tremendos focos a todo y poner ahí todas las televisiones del mundo y el anuncio de la Coca-Cola. Eso es espectáculo, pero... O sea, que enfoca hacia un deporte, pero el deporte de verdad pues sería poner polideportivos de barrio, ¿no? Que seguramente es mucho mejor para la sociedad, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, también hablaban de eso, de que el teórico billón de pesetas que Barcelona había ganado con las Olimpiadas, que nos expliquen dónde y quién, ¿no? Es ese juego trilero de... Yo tengo un candidato que luego fue presidente del gobierno. Claro, sí, no, bueno. es que bueno, en sí, ya digo, o sea, es una pena porque el deporte tiene muchos valores positivos y no solo... Este que nos tienen acostumbrados últimamente es lo bien que juega Messi y tal y cual y el equipazo que tiene Guardiola, pero claro, es que es brutal, o sea, es que en todas las ciudades, ya me imagino que claro, en Madrid y en Barcelona es aún más famoso, pero en todas las pequeñas, bueno, pequeñas comparadas con Madrid y Barcelona, en Santander, en cualquier sitio, seguro que todos las constructoras y la mayoría de los presidentes de los equipos de fútbol son constructores. Sí, en Madrid tenemos esa manía. Y ahí, bueno, ahí tenía Florentino Pérez, que sea el claro, yo de hecho la llamo las Florimpiadas, ¿no? Porque en realidad es el que se va a beneficiar de todo esto, ¿no? Son las constructoras, sí, sí, las que se benefician de todo esto, decías. Muy bien, ¿no? En Madrid, de hecho, presentaba como un punto a su favor de cara a la candidatura olímpica, que ya tenía construido. No sé si la proporción era 75% de las infraestructuras olímpicas, quizás sea más, no sé el dato exacto. Lo relevante es que es una cifra muy, muy elevada, ¿no? Entonces, claro, la conclusión a la que se llega es que realmente utilizan ya solo la candidatura, ¿no? El hecho de ser ciudad candidata para justificar una serie de inversiones en infraestructuras de élite, de deportistas de élite, que solo van a disfrutar, pues como su propio nombre indica, los deportistas de élite, y no como decías tú, ¿no? Muy acertadamente, que son infraestructuras que no revierten en beneficio de la ciudad, porque ni del día a día ni del después de las Olimpiadas. O sea, son una cosa para 21 días y punto. Pero luego, por ejemplo, en Río, es decir, yo es aquello de que tampoco me alegro por... O sea, no me hubiera... Desde luego me hubiese fastidiado que cayeran sobre los hombros de la ciudadanía madrileña las Olimpiadas, pero... y sobre los bolsillos, sobre los riñones, más que descorazonados. O sea, suerte que os han descorazonado, si no se hubiesen desriñonado, porque si tenían que trabajar el triple para pagar más tasas y todo lo demás, se encarece la ciudad, en fin, todo lo que ya sabemos que conlleva eso, ¿no? La especulación y tal. Pero es que en Río también, tres cuartos de lo mismo. Es decir, por mucho que veas a Lula muy contento y tal y cual, explicaba Diego de Todo por la Praxis como en las Olimpiadas de Barcelona, antes de las Olimpiadas de Barcelona, sacaron de aquí bastantes campamentos de barracas, población precaria y de etnia gitana en parte, pero eso ya es puramente anecdótico de que ni afueran, y se los llevaron a la Cañada Real como 1,000, ¿sabes? Y ahora parte de los que están en la Cañada Real fue... Entonces, claro, si le hubiesen dado ahora la Cañada Real, de todas maneras, también la están intentando... Sí, bueno, están en ello. Proceso olímpico también. Florimbico. Está en proceso estos de... Si queréis, luego lo explicamos brevemente. Sí, sí, lo de la cañada es muy fuerte. Pues posiblemente, igual los hubiesen traído, pues aquí, yo que sé, pues a un barrio de Martorell o de Manresa, donde les quepan, ¿no? Y entonces, todo eso que se tapa, ¿no? Debajo de la banderita olímpica y de los caretos de Nadal, Pau Gasol y estas los grandes héroes, ¿no? Pues bueno. Aquí está la radio, digamos, las radios libres para enseñar también eso, ¿no? Para por lo menos que se reflexione sobre eso. Sí, además es que tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Consecuencias la organización de unas Olimpiadas, pero bueno, por citar alguna de las que yo considero más importantes, está el aspecto social, que evidentemente si estás invirtiendo dinero en obra pública para infraestructuras de élite, lo estás detrayendo para inversión social. Y en eso en Madrid ya lo estamos experimentando después de las grandes obras de soterramiento de la M30, etcétera, ¿no? Y con las Olimpiadas pues se va a agudizar ese proceso. Es decir, si se mete dinero en obra pública para grandes infraestructuras, lo social que ya se está desmontando en Madrid y lo que no se está desmontando, es decir, los servicios sociales que no se están eliminando en Madrid, se están privatizando, se están mercantilizando, pues van a verse afectadas además, ¿no? Porque además estamos en un proceso en el que los ayuntamientos, una situación en la que los ayuntamientos recaudan poco dinero, ¿no? Y además sí, sí. Tenemos asociado una subida de impuestos brutal en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros aspectos que a mí me parece muy importante de las Olimpiadas es que con esa cortina de humo que supone el glamour, ¿no? de las grandes estrellas, los grandes héroes, como decías tú, Paco, se justifica la destrucción del territorio, porque, claro, las Olimpiadas requieren ocupación de muchísima cantidad de territorio. Territorio que ahora mismo es suelo no urbanizado, suelo rústico, y que en algún caso de las infraestructuras, por ejemplo para construir la Villa Olímpica, pero también para construir también otro tipo de equipamientos, como pues yo qué sé, en el hipódromo, la piscina o lo que sea, no sé en concreto dónde va cada cosa en Madrid, pero bueno, es por poner un ejemplo. Pero hay, por ejemplo, un desarrollo urbanístico en Madrid que se llama Valdecarros, futuro desarrollo urbanístico, que se está preparando, está en fase de gestión del desarrollo, ¿no? O sea, de preparación, por decirlo de alguna forma, y todavía no se ha empezado a urbanizar, pero en ese desarrollo urbanístico el Ayuntamiento de Madrid ha reservado suelo para infraestructuras olímpicas, y ese desarrollo urbanístico está declarado ilegal por el Tribunal Supremo, y el Ayuntamiento de Madrid, la sentencia, bueno, se la pasa por... Olímpicamente. Por el floro de... el arco olímpico, ¿no? Exactamente. Y bueno, en fin, o sea, tiene esa otra consecuencia. Y luego, ¿no? las famosas, aquellas, aunque cambie un poco mi tema, pero aprovecho que te tengo aquí, pero aquellas, las cuatro torres de Mordor, esto es esa cosa, ¿están ya en marcha o no están en marcha? Es decir, ahí pueden acabar trabajando, claro, si hubiera trabajo, ¿no? miles y miles de personas, y ¿cómo ha cambiado aquello un poco la... Seguimos hablando de Florentino Pérez, sí. Por la que, bueno, sí. Como sabéis, para los que no sois, que no conoceréis quizá la cuestión, la problemática de Madrid, pues el proyecto de las Torres Olímpicas, de las cuatro torres, que cuando llegas ahora te acercas a Madrid, es ahí que los cuatro megatorres. Bueno, ¿no? Y ni siquiera hace falta acercarse, es decir, sí. Son cuatro megatorres que han transformado completamente el panorama, la vista de Madrid, ¿no? Y se ven desde cualquier punto prácticamente de la comunidad, ¿no? O sea, son de como de cuántos pisos. No tengo ni idea de los pisos que tiene, pero realmente las torres Kio quedan bajitas al lado. Sí, nada, las torres Kio parece un chalet al lado de las cuatro torres. Y bueno, pues el proyecto este de las cuatro torres, por centrar un poco históricamente, es un proyecto que surge, sale a, o se produce, ¿no? O se origina, ¿no? por ser exactos, cuando precisamente el señor Pérez, don Florentino, llega a la presidencia del Real Madrid. Llega a un acuerdo del Real Madrid con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento para recalificar los terrenos de la Ciudad Deportiva de Madrid. La Ciudad Deportiva de Madrid se encontraba en la prolongación de la Castellana, ¿no? Lo que hablan del futuro prolongación de la Castellana, es decir, la zona donde en las últimas décadas ha crecido toda la zona financiera de Madrid, es decir, una zona donde el terreno puede adquirir un precio muy elevado. Entonces era un terreno muy jugoso. Y llegan a acuerdo las tres instituciones para recalificar ese suelo que era verde o deportivo, no es exactamente la calificación. Para que haya oficinas y hoteles y demás. Exactamente, para construir esas cuatro torres. Y esas cuatro torres. Y obtener, pues beneficios, evidentemente. Claro, pero ya no solo se está privando a la ciudad de ese espacio verde, de ese pulmón, de la posibilidad de que se instalen equipamientos o incluso parques en esa zona, sino que además, bueno, aparte se la está metiendo una cantidad de hormigón, se lo está urbanizando, se está atrayendo gran cantidad de vehículo privado. Debajo de las cuatro torres han construido un eje de túneles y un aparcamiento para miles de vehículos, lo cual supone atraer... O sea, miles de personas viviendo, trabajando en esa zona, ¿no? O sea, supone más fomentar aún más la utilización del vehículo privado. Y aparte ha supuesto un gran daño económico para la ciudad y para la Comunidad de Madrid, porque... además de hacer el favor de recalificar ese suelo, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han pagado o pagaron en su día 80.000 millones de pesetas por comprarle el suelo luego al Real Madrid. Es decir, recalifica un suelo no urbanizable y se paga 80.000 millones de pesetas. Y como con eso luego, ya sea el caso de Madrid o el Barça, en ese sentido son exactamente lo mismo. Claro, como con eso luego se compran jugadores de lujo, de... Los ¿cuánto costó? Los 92 millones o 192 millones el Cristiano Ronaldo. Es que son, claro, unas millonadas brutales que luego las compararemos, por ejemplo, con las cifras y tal. Entonces, claro, como queda como a la gente, al común de los mortales, pues le parece que, bueno, que todo eso es normal, que todo ese movimiento de millones que luego se traducen en dos piernas pegando patadas a un balón, pues ya les parece bien. Y claro, toda la gente que se beneficia de eso sin hacer nada más que especular, pues es tremendo, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo que decías antes, ¿no? Se tapa o se confunde se desvía la atención, se confunde deporte, claro. Si es bueno para el Real Madrid, es bueno para el madrileño, y si es bueno para el Barça, es bueno para el ciudadano de Barcelona. Y si se te ocurre pensar diferentes, y si se te ocurre pensar lo diverso, es que eres antimadridista, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, claro, para mí esto. O sea, yo quiero un modelo de ciudad racional, con equipamientos, con zonas verdes, etcétera, y no quiero que se especule con el suelo, no quiero que esto incremente el precio de las viviendas de la zona alrededor, de las oficinas, etcétera, ¿no? Y bueno, se tapa una cosa con la otra, deporte con especulaciones, en un modelo repetido en el mini estadio. De hecho, Adela ya nos comentaba, la presidenta de la Asociación de Vecinos de las Corts, que igual el socio está votando a favor de una recalificación del mini estadio, y igual el socio vive en las Corts y lo que está votando realmente es que al lado de su casa no pueda tener los equipamientos que él necesita para vivir. Y entonces también... Claro, y además es siempre esas líneas membranosas entre lo público y lo privado, porque claro, si lo pueden hacer es porque, claro, porque esos terrenos pertenecían a una entidad privada como es el Real Madrid, pertenecían a una entidad privada como es el Barça, pero claro, la recalificación que tenía era de uso público, pero al ser la propiedad privada, pues entonces se dan estas cosas, pues estos juegos trileros, ¿no? De que de que una cosa que debía ser de uso público al final se paga, o sea, lo que decías, ¿no? O sea, luego encima el ayuntamiento paga una vez se ha sobrevalorado el suelo y se ha... Exactamente. Es el... En lugar de, si se quiere hacer un proyecto de determinado tipo, expropiar o llegar a un acuerdo incluso sobre ese suelo, cuando ese suelo tiene la calificación que ha tenido siempre de zona verde o equipamientos y darle el precio ajustado a ese momento, el ayuntamiento lo que hace es recalificar para que salga muchísimo más caro, ¿no? Es una operación en la que se mueve dinero y en todo movimiento de dinero pues hay alguien o mucha gente, mucha gente dentro de un círculo muy reducido de gente que se beneficia. Exactamente. Perdón. Bueno, luego tenemos las cuatro torres. Me preguntabas que cómo estaban las cuatro torres. Yo no sé si se han inaugurado, desde luego están ya construidas. Es decir, proyecto salió adelante, tiró para adelante. Hubo una denuncia en la Comisión Europea, creo recordar, que incluso llegó a decir que el precio de venta de ese suelo había estado inflado, que no tenía correlación con... Y luego eso, ¿cómo lo van a...? O sea, ¿con qué se llena? Aquí tenemos la Torre de las Aguas, por ejemplo, otro exabrupto en Las Glorias, que luego el 80% o el 90% de esas oficinas están vacías o sea que no se llegan a ocupar, y entonces claro, aquellas cuatro moles que son además de diferentes empresas, ¿no? Que Telefónica, no me imagino, no, pues supongo que de una manera u otra son del gran capital, ¿no? Y eso, ¿cómo lo van a llenar de trabajos y con el pedazo de crisis que hay? Cada torre ha sido comprada por una empresa. Quiero recordar que una la compró la Mutua Madrileña, que es una Mutua de las grandes empresas. Son grandiosas empresas. La otra no sé si se la ha quedado precisamente una de las empresas de Florentino. Exactamente, y no recuerdo las otras dos, qué empresas se las han quedado, pero digamos que cada empresa se la ha quedado un propietario, ¿no? Supongo que luego arrendarán las oficinas, no sé qué índice de ocupación tendrán, pero seguramente, y además en el actual contexto, no van a tener una ocupación relevante, ¿no? Ya digo, la Torre de las Aguas aquí, mucho colorín por fuera, pero... Chicos, siento estorbarla. Sí. Es que tenemos que intentar llamar a Adrià. Ah, venga. Vale. Pues ponemos una canción, ¿vale? Sí. Y intentamos contactar con Adrià. Y luego, cuando hablemos con Adrià, acabemos con Adrià, retomamos otra vez lo que estáis hablando. ¿Se os importa? Sí. Ok, ok. Vale. Pues ponemos una canción de Nothing, ¿vale? Se llaman... Solo. ¿Vale? Solo Nothing. Solo. Solo. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Alguien me oye? ¡Ayúdenme! callar por no protestar, reír por no llorar, fingir al sufrir, aceptar por no discutir, callar por no protestar, reír por no llorar, fingir al sufrir, aceptar por no discutir, callar por no protestar, aceptar por la violencia, reír por no llorar, ser libre de conciencia, reír al sufrir, callar por no protestar, aceptar por no discutir, callar por no protestar, aceptar por la violencia, reír por no llorar, ser libre de conciencia, reír al sufrir, callar por no protestar, aceptar por no discutir. Soy la cantante de Fresones Rebeldes y les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos. Y bien, sigue aquí el atardecer, preciosa cuña esta de los Fresones. Me consiguió mucho contactar con la cantante. Ajá. Y bueno, es muy chupi guay. Lo que pasa, no es tan chupi guay nuestra unidad móvil, porque estamos teniendo problemas técnicos, sí, estamos teniendo de cobertura. Problemas de y cobertura, ocurre que, claro, está la asamblea de afectados por la hipoteca, están en Magdalenas ahora, pues haciendo pancartas y haciendo activismo y haciendo país, diría Pujol también, ¿no? Haciendo lo que tenemos que hacer todos, que es eso, prepararnos para nuevas acciones de protesta por el tema de la vivienda y de la hipoteca y tal. Luego todo lo tocamos en la agenda. Entonces, pues bueno, cerrado el paréntesis de que queríamos y queremos que contactar con Adrià y con la asamblea, pero por temas de cobertura pues no está siendo posible, el riguroso directo. ¿Intentamos hacer un directo de directos ahora? ¿Cómo un directo de directo? Pues en directo llamar. Esto, pues si lo estáis oyendo en diferido, en su momento. Vamos a probar en directo de directo, ¿vale? Esto es totalmente inédito. Al aire, todo abajo, le doy ahí. Vamos a hacer una llamadita al 670-5800-2, numerus mes. Toma, como pega, ¿eh? Hostia. Que se note. Tecnología punta. Para que luego se diga que no hemos llamado. ¿Ves? Vodafone del 6-7. Adrià, tío, no tens cobertura. Tens una senyora que está... bien, no sé qué de Vodafone, pero no hay cobertura, qué penita. Bueno, pues ya pues lo explicaremos a balón pasado, porque el próximo programa de Radio V de Vivienda será el día 25. Pero un momento, y será un día después, yo le estoy metiendo en agenda. ¿Le has deixat un missatge? Clar. O sigui, igual truca. Igual ens truca. És intriga, el programa, intriga, l'or de barriga. Ho deixem per final, de l'agenda del 24 i tal. Exacte. Molt bé. Entonces, sí. Y entonces, bueno, después de la cancionaza de Nothing, de la explicación esta técnica, pues si queréis nos metemos en el bloque, o os meto en el bloque este de el apartado trilero. Hace dos años Montilla y presidía pues la reunión esta del Pacto Nacional por la Habitatge de 33 entidades, bancos, organizaciones caritativas, sindicatos, partidos, comillas, de izquierdas, comillas. Se quedaron fuera CiU y PP por el tema este del famoso de la expropiación de uso que... En fin, ¿qué cuántas han expropiado? Hasta el momento un porronazo, ¿no? Un porronazo. ¿Una o ninguna? Bueno, es que si entráramos en detalles es realmente, realmente indignante, muy indignante. Doble del año pasado, nada, y este año nada y nada. Sí, en todo caso, ya digo, este día 9, o sea, yo tengo dos infografías de estas, la de hace dos años, que saqueó también el periódico, que es muy gráfica, con una casita, y pone vigencia del 2007 al 2016, se ven dos manos dándose la idem. o sea, un encaje de manos. Y ahí en esto habían estado los sindicatos, representantes de las administraciones e instituciones locales, patronal de constructores y promotores, cooperativas, colegios profesionales, organizaciones ciudadanas, grupos parlamentarios. Parece que siempre está todo el mundo menos tú, ¿no? Estaba todo el Pacto Nacional. En el Pacto Nacional estaban lo que ellos llaman agentes sociales, que es estas organizaciones ciudadanas, pues por organizaciones ciudadanas se referían, pues lo firmó Cáritas, lo firmó creo que también Justicia y Pau. Y los colegios profesionales también son agentes sociales, lógicamente. Y bueno, en todo caso, ese Pacto Nacional, pues claro, incluía muchísimas cosas. Y incluía directamente ya trampas. Y se ve en la propia infografía. ¿Por qué? Porque en la parte de acceso a la vivienda, estaban hablando de movilizar suelo para construir 250.000 viviendas de protección oficial, construir 160.000 viviendas de protección oficial especialmente para jóvenes. Mira qué bonito queda esto. Uh-huh. Y luego, en el tercer punto, que es esto de que te lo dicen sin decírtelo, puesta en el mercado de 62.000 viviendas en alquiler que actualmente están desocupadas. Que esto, si te fijas en cómo está redactado, es con muy mala leche. Porque resulta que la realidad es que lo que se ha de poner en el mercado, o sea, de poner al alcance del ciudadano, es 62.000 viviendas que actualmente están desocupadas, ponerlas en alquiler. Sí. No son 62.000 viviendas en alquiler que actualmente están desocupadas, sino 62.000 viviendas que actualmente están desocupadas en alquiler. Muy bien, que se están tocando, se están tocando. Paco, muy bien. Con eso... No, es la puerta, ¿no? Es la puerta. Perdón. Igual ha venido en persona. Entonces, aquí está el trile, aquí está el juego trilero. Te hablan de 250.000, 260.000, 400.000 viviendas largas construidas para que se vendan, para venta, y solo movilizar 62.000 de las que están vacías. Sobre esto, este era el porcentaje de cumplimiento del periodo 2007-2009. Resulta que en toda Cataluña se ha llegado a un 60% de la parte proporcional de los dos años respecto a los nueve, es decir, han llegado a movilizar, entre comillas, es decir, pasar a que se pongan en alquiler, que evidentemente es un alquiler que se paga y a precio de cómo está, pero se han movilizado, como dicen ellos, viviendas que estaban vacías, y se han movilizado menos de 10.000 viviendas en toda Cataluña en dos años. Menos de 10.000 viviendas en toda Cataluña en dos años. Y en toda Cataluña, en estos dos años, como los dos anteriores, como los otros dos anteriores, hay como unas 300.000 y pico viviendas vacías. O sea, se ha movilizado menos de 10.000, que es menos del 60%, o sea, es el 60% de lo que ellos mismos habían pactado. Es decir, están movilizando muy poco, precisamente porque eso de la expropiación de uso no lo están llevando a cabo ni de lejos. Yo creo que están haciendo más los Ocupa que... Sí, los firmantes de este pacto. Sí, esto por un lado. Luego, por otro lado, en la otra cifra, construiremos 160.000 viviendas. Dos años después te dicen que proporcionalmente hay de las 35.000, que en la parte proporcional de los nueve años, las 35.000 que de esas 160.000 se han iniciado 73. Por ciento de esas, o sea, 25.000 de ellas. Pensaba que decías 73, digo, esto es muy poco. No, el 73, o sea, es decir, a ver, es que a ver. Cuéntamelo. A ver si. El pacto es el pacto a nueve años. Uh-huh. Y el seguimiento se hace a los dos años, la parte proporcional, de la parte contratante. Lo que se debería. No se ha llegado ni siquiera a tres cuartas partes de lo que se debería llegar uh-huh. en los dos primeros años. O sea, en los diez, no sé. Claro, claro. No estamos hablando en términos de todo el proyecto, sino de lo que tocaría a fecha de hoy. De las 35.000 que ya deberían estar construidas, viviendas de protección oficial especialmente para jóvenes, se han construido. No se han construido. Se han iniciado 25.000, pero se han iniciado, ni siquiera se han acabado. Bueno, luego, eso, otra cuestión más. Las viviendas con ayudas a la rehabilitación. Resulta que, planean, pues, dicen, por ejemplo, en el Pacta, lo que dicen es que van a rehabilitar y mejorar 300.000 viviendas, y ahora, es que es la gracia de la infografía en el periódico, es que ahí resulta que van sobraos para lo que habían pactado. Y entonces queda o sea, como no han llegado en una cosa, te pone que se han sobrepasado en otra. Pero lo que el trile de la cosa está en que la cifra que te dan no es de las viviendas rehabilitadas, sino de los millones de euros en ayudas a la rehabilitación. Y entonces aquí es el truco del almendruco. Es decir, te dicen, hemos gastado, en lugar de 154 millones, que era lo que tocaba para esas 300.000 viviendas, hemos gastado 196 millones, han gastado más. Pero no te dicen de cuántas viviendas, es decir, te dicen el gasto, pero no te dicen el efecto. Claro. Con lo cual, el efecto posiblemente esté por debajo, aunque te lo ponen por encima. Luego pasa exactamente lo mismo con el último juego trilero ya, que es las viviendas con ayuda al pago del alquiler. Resulta que, claro, en proporción, hace dos años, era antes de que se diera la crisis financiera, pues habían planeado, ¿no?, en esos nueve años a ayudar a tantos, y entonces la parte proporcional en estos dos años no se contaba cuando se firma el pacto que hubiera una crisis financiera, con lo cual es de cajón que han tenido que acabar haciendo más ayudas al pago de alquiler. Pero ocurre que no ha sido por el Pacto Nacional de la Habitacha, sino que ha sido por la precariedad a la que se ha visto inmersa por un montón de gente que se ha ido al paro y un montón de gente. O sea, lo que no estaba en el pacto, te lo venden como si fuera parte del, como si fuera en lo que van sobrados dentro del pacto. Y que compensa lo que dejan de hacer a nivel de realmente, pues, por ejemplo, las viviendas movilizadas, etcétera. Total, es un baile de números y es un baile de cosas, pero lo que yo quería decir es que bueno, que con estas infografías pues se manipula muchísimo la realidad. O sea, se manipula, te da esa sensación, claro, de que bueno, de que el conseller Baltasar pues está cumpliendo, ¿sabes?, con lo que pactó. Y ya partiendo de la base que el pacto ya era una cortina de humo, hay un texto muy bueno del taller BCN View que explica cómo el Pacto Nacional para la Habitacha es una cortina de humo para tapar muchas cosas y además al hacerlo a 9 años es muy fácil luego disimular que es una cortina de humo. Pero si haces un seguimiento de cerca de si realmente se está cumpliendo ese pacto, pues tal. Hay otra cuestión, pero esa ya la dejaremos para capítulos venideros, que es que hay, además del Pacto Nacional de la Habitacha, hay un plan de vivienda 2009-2012, que este sí que ha sido posterior, digamos, a la explosión de la burbuja y posterior a la crisis financiera. Y bueno, de esto también haremos un seguimiento en corto. La CONFAB, que es la Federación de Vecinos, en la noticia donde aparece esta infografía, como mínimo lo que sí que deja muy claro es que estamos, bueno, y no solo la CONFAB, pero la CONFAB lo dice como con más contundencia y más autoridad. Todo este pacto depende de la financiación. Y entonces, como la financiación le ha cortado el grifo, pues ni se rehabilita como se dice que se va a rehabilitar, ni se ponen en el mercado viviendas en alquiler, ni se construye VPO para jóvenes. Cuando se construye es para jóvenes de clase media alta, porque son los únicos a los que se les da una hipoteca, porque estamos hablando de vivienda protegida, pero de venta. Uh-huh. Entonces, etc, etc, etc. Y luego, a nivel de las ayudas a los hogares y la readecuación de los en techo, pues estamos en lo de siempre, es decir, es ir poniendo parches en lugar de coger el problema, digamos, de raíz y fiscalmente y legalmente llevar a cabo la expropiación de uso, que no es la expropiación de propiedad, que ponga todos esos pisos vacíos, no ya dentro del mercado, sino dentro del uso y de la función social de la vivienda, ¿no? Que sería lo que aliviaría muchísimo pues a muchísimas familias que están ahora en procesos de desahucio. Claro. Entre ellos, Adrià y compañía en la asamblea están luchando porque... La idea es lo que siempre decimos, en vez de premiar a la gente que tiene pisos vacíos dándole dinero para que rehabilite, lo que tendrían que hacer es multar. Si no, un piso no puede estar vacío y cayéndose, y si no, no seas propietario. Y tocar el tema de la masovería urbana de una puñetera vez, que les da, parece como que les dé miedo. Explícalo en sin sentimientos. Sí, la masovería urbana es que realmente sería una salida, o sea, pero muy positiva, porque básicamente en la masovería urbana se basa en la confianza del propietario en la gente que le ocupa la casa, pero comprometiéndose a hacer mejoras y a que no tenga que caer luego y que tenga que ser mucho más cara la rehabilitación. Y la masovería a nivel rural se ha dado muchísimo tiempo, es decir, el masové cuida la... Y se está dando en la actualidad. Yo conozco casos concretos de que tienen un trato a 40 años, por ejemplo, a cambio de que las personas que habitan la casa de campo cuiden de ella y mantengan, bueno, que la casa funcione. Es que, de alguna manera... Vivir en una casa soluciona los problemas, es decir, la persona que tiene techo... Pero luego el que la casa no se pudra de alguna manera. Resumiendo, llegan a un acuerdo de temporalidad y que la casa estará mejor de cuando se entró, ¿no? Y son acuerdos basados en la confianza. Mientras tanto los medios de información como los políticos, los políticos que deciden, como las empresas constructoras, como toda la mafia inmobiliaria, la imagen que dan está basando todo, o sea, el tema del alquiler lo relacionan al tema del miedo, el miedo, porque te lo van a romper, no alquiles porque claro, tal y cual. Es lo que yo digo. Entonces, claro, yendo en negativo, pues pasa eso. Deberíamos ser un poco más obámicos, un poco más aparte, olímpicos y obámicos y ser más, ¿sabes? Mirar, sí. O sea, qué mal adjetivo, Paco. No, pero bueno, o sea, en el sentido, no, ya sabes que lo digo con segundas y con retintín, pero deberíamos mirar un poco, meter un poco de menos de miedo y un poquito más de oye, que todo es estupendo. Luego, claro, no, ya en Obama es todo fachada. Pero hacer, realmente hacer que corriera esa confianza y que se dieran casos de masovería urbana y que se explicara eso como un ejemplo de una manera de solucionar el problema. A raíz de esto, porque yo quería que hablaras de esto, a raíz de esto, del 17, bueno, esto se puede decir en agenda, pero bueno, hago un pequeño adelanto. El 17 y 18 de octubre pues se hablarán de, por ejemplo, estas cosas en Barcelona y en aparte de otros sitios de puntos de Cataluña con la xarxa de locals de la trobada de xarxa local, ¿no? I, de la xarxa pel decreixement. Això mateix. I bueno, entre altres coses es parlarà en termes d'habitatge, la masoveria. I allà a l'agenda ara Ja us comentarem una mica més. Doncs aviam, perquè el Pacte Nacional es fa una menció a la llei pel dret a l'habitatge, també té un petit paràgraf, és a dir, hi ha un... Hay un resquicio por el que podríamos entrar este tipo de actuaciones, pero claro, lo primero es que la gente sea consciente de ello y que se informe de esa posibilidad y que se hable en términos de que de generar confianza entre los pequeños propietarios de pisos y los posibles usuarios. Y luego que se ataque de una puñetera vez a los multipropietarios, que se les ataque de manera fiscal y que se les ponga en evidencia de que no se pueden estar haciendo los pobres, de que no me financian cuando tienen 100 pisos. O sea, pues no es que no los, es que los quieres vender los 100, pues oye, si estás obligado a poner 80 en alquiler, variará la cosa. Pero cuando un multipropietario tiene 100 pisos, estamos hablando de bancos y demás, pues puede con todo el morro mantener los 100 pisos vacíos. Está y, claro. Y etc. Pues eso. Entonces, lo podríamos poner un poquito de música. O Chus, ¿qué opinas de la masovería? Es que masovería es una palabra catalana. Masovería, yo no sé qué traducción tiene, porque viene de más, de masía, ¿no? Uh-huh. Supongo, vamos, que viene de ahí. Y entonces no sé qué traducción tiene en castellano, pero sería eso, o sea, el uso, o sea, se da a nivel de campo. Sí, realmente no sé la traducción, no conocía esta figura, no conocía esta posibilidad, me ha parecido muy muy interesante. Y bueno, no sé, quizás es que trasladar a lo urbano lo que ya se hace en Cataluña a nivel de campo desde tiempo inmemorial, o sea, el masover es el que no es propietario de la masía, pero la lleva. Y el propietario sigue viviendo pues donde le canta, o en la Costa Brava o en Barcelona. Tiene allí su masía en propiedad, pero el masover la cuida. Y claro, eso es aplicarlo, pues igual que se aplica una masía de campo o una granja, aplicarlo en un piso de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre que quizá la figura legal podría enmarcarse dentro de una cesión de uso, una especie de cesión de uso. Un usufructo. Sí, con el compromiso, sin pagar canon, sin pagar renta, pero con el compromiso de mantener la vivienda. O bien incluso un precario es precisamente es una cesión de uso sin pago de alquiler, ¿no? Y, claro. Y bueno, sí, me parece una línea interesante por la que se puede trabajar. Son redes que se pueden crear, es decir, igual que se acaban creando redes de fenómenos de ocupación y los centros sociales, pues se lógicamente contactan entre ellos y comparten experiencias, pues también deberíamos empezar desde la ciudadanía a empujar por ahí, porque es que desde arriba, en el sentido desde el poder, esta salida no la plantea nadie, o no la quieren plantear. Porque no hay dinero por medio. Claro, porque no hay, porque no hay chanchullo. Ahí está. ¿No? Sí, ahora iré a muy bien, pues ponemos una cancioncilla. Ponemos otra canción de aquí los amigos de Nothing. Venga, otra de Nothing. Vamos, es que si no, por favor, si no los promocionamos nosotros, no los va a promocionar nadie. No, esta de Nothing, además la de Solo, estuvo muy, muy potente friki, aquella entrada. Me ha molado, a mí también me ha molado. Claro, mujer, claro, hombre. Hay que innovar, hay que probar cosas nuevas, hay que experimentar. Oye, a ver, para promocionar. No innovan nada, pero ¿dónde venden el disco? No, es que la acaban de sacar ahora y realmente circula de mano a mano, o sea, creo que no lo tiene en ningún lado. Entonces, ¿y dónde se puede comprar? No, no se puede. Claro, comprar. Pues por ejemplo, me lo podéis pedir a gente que se conozca al grupo, ¿no? Cuélgalo en el Emule. No lo venden, claro. En el en la FNAC. No, tío. No tienen ese poderío, creo yo. Empiezan ahora ya a rular, ¿sabes? Ajá. A hacer conciertos y tal. Son de Badalona. Venga, ponnos algo de Nothing. Entonces, pues eso, yo iré sacando aquí canciones, dejaré algo en Radio Bronca y bueno, si hay gente que le mola mucho, mucho, pues oye, que nos envíe un correo a Radio V de Vivienda, @gmail.com y ya tienen está. Tienen MySpace seguramente, ¿no? MySpace tienen, sí. Nothing es Nothing. Ahí está. Pues ahí, por si queréis más. Y ahora una pieza que será la titular... la que ya era solo, esta que es acompañada. Motivo de crueldad. Es un groupie este tío. Pero antes vamos a dejarles con unas palabras de los super tacañones. A mí del piso ni de la pisa. Pues sí, que estoy yo para problemas. Y aquí cobramos. Oiga, don Manuel, ¿y usted no me podía subir un poquito el sueldo para contentar a Petrita? Haga lo que haga un teatro en cerros tapados. Luego la gente habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados. We'll be right back. Está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Ronca 104.5 de la FM. ¿Está enterado, primo? Vamos allá, vamos allá. ¿Qué por la pagola? ¡La felicidad! Y bien, yo... ¿Qué punky te nos has vuelto? Sí, es un poco bipolar este. Lo normal, esto. Ajá. Bueno, pues yo lo que quería era aprovechar también la visita de Chus aquí a Carcelona del asunto de, bueno, recordar también cuando nos conocimos en febrero de 2007. ¡Qué tiempos aquellos! Era invierno, hacía frío. Qué yo ni siquiera había nacido en V. No, coño, que estoy hablando de 2008. ¡Qué ilusión! Ya. Estoy hablando de febrero de 2008, después de que estos firmaran el pacto aquí. Yo también. Bajamos un equipo V. ¿Quién es? Con Carlas y con Aina, ¿no? También a Madrid, al primer encuentro estatal y hasta ahora el primer y hasta ahora único encuentro estatal que ha habido, así seriamente. Ha sido el mejor, además. Sí. Ha sido el mejor de los el de, mejor de el mejor todos. De todos. Y entonces, y también mirando un poco para adelante, es decir, o sea, a ver si sacamos un segundo encuentro estatal, sea aquí o en Zaragoza. También en Zaragoza a veces nos lo planteamos por la cosa de que nos pillaba así a medio camino. Uh-huh. Y claro, nos hace falta también quien nos apoye logísticamente en Zaragoza, que habría que moverlo. Y bueno, pero eso, estuvo bien, ¿no?, aquel encuentro. Sí, desde entonces, o sea, fíjate que ha pasado, no, aún no han pasado 2 años y la de cerveza que hemos bebido juntos ya. Nos hemos hecho muy amigos. No, de hecho, nosotros estamos esperando a que nos invitéis desde Barcelona a que nos devolváis. No, bueno, yo este julio también bajé, pero bueno, ya son, no son encuentros estatales, son... Encuentros personales. Son contactos, sí. Contactos no, y personales. De trabajo también. Sí, contactos así. Se comparte información, etcétera. Vivienderos o... Sí, es, bueno, yo creo que la experiencia del encuentro estatal fue positiva en cuanto que se compartieron las distintas problemáticas de las distintas ciudades, porque además en ese encuentro, además de Madrid, por supuesto, y Barcelona, hubo gente de La Rioja, hubo gente de Donosti, sí. Hubo gente de Murcia, y también estuvieron las asambleas locales de Madrid, de Leganés, de la Sierra, sí. etcétera, del distrito de Latina. Entonces yo creo que fue un espacio, sí, un momento muy interesante. Gente que al final no vino, estaba incluso planteado que viniera gente de Portugal, que estaba en el movimiento de Porta Fechada, de uh-huh. su movimiento también por la vivienda de Portugal, que al final no pudieron venir, que lo hubiesen dado ya al punto ya así, ya... El punto internacional del todo. Transnacional. Transestatal. Sí, y aparte de la cerveza que desde entonces hemos compartido juntos, la información que se compartió en aquel espacio, siempre las distintas experiencias, las distintas problemáticas, ¿no? Porque el problema de la vivienda es común a todos nosotros, el problema del acceso a la vivienda es común a todos nosotros, pero en cada lugar tiene unas peculiaridades, ¿no? Y siempre claro. se aprende de las experiencias y sobre todo... Y además que la asamblea vuestra es la asamblea, o sea, el eje es un poco, o sea, básico, pero que aquí salió como Asamblea por el Derecho a la Vivienda y allí salió Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, que es ese eje de precariedad que aquí hemos, a nivel de teorización y tal y cual, porque nos ha faltado un poco ese eje y allí lo habéis machacado más, pero aún... O sea que... Mirando para adelante hay mucho que hacer, ¿no? O sea, hay más, por lo tanto, los que vendedores de cerveza pueden estar tranquilos que... Tranquilísimos. Que no solo de vivienda vive el hombre. No sino a la quiebra, ¿no? De bebienda. No, pero mirando para adelante, la verdad que, no, ya digo, en Zaragoza, donde sea, aparte de los contactos personales que son totalmente naturales y espontáneos, pero a ver si montamos un segunda trubada estatal. Ahora me paso el catalán, es que aquí somos así, o sea, no... O nacional. No es dual, hacemos catañol y no, pero un segundo encuentro estatal de UVs, o sea, de asambleas por la vivienda. Y... Incluso lo podemos hacer internacional. Sí, no, a ver, con gente de Francia, de Jedi Noir y todo eso, sí. También es el cuidado, no, el cuento de la lechera. Pero pues se podría hacer, claro, la cuestión sí, sí. es que... Es una iniciativa interesante replicar, hacer una valoración de lo que de cómo han evolucionado las distintas experiencias en cada una de las asambleas, en cada una de las ciudades, desde entonces hasta ahora, en qué punto se encuentra. Y luego también picar a la gente que estaba haciendo, o sea, activa en otras ciudades, que es gente activa que posiblemente sigue en el movimiento vecinal o en otros... O sea, que igual ya no es bajo la marca de UE de Vivienda, pero o la marca de una asamblea específica, pero que seguro que es gente activista que está en cosas de urbanismo y ecologistas y demás, ¿no? De otras ciudades, ¿no? Pero es que, claro, a ver, es trabajo, habrá que comprar cajas de cerveza. Bueno, comprar en realidad cajas. Nunca hemos dejado de trabajar, ni vosotros aquí ni nosotros ahí, entonces claro. Ni de ir al bar. Es cuestión de ponerse a organizarlo y allá la asamblea es semanal, quincenal, espontánea, semanal también, semanal. Como aquí. Uh-huh. Y por si alguien nos está oyendo en el podcast, porque igual esto lo oyen, claro, esto por internet se puede oír en la Concha en China. Pues es semanal, los martes o... Sí, ahora en realidad estamos alternando días y no se puede decir un día fijo y tal. Pero bueno, en cualquier caso sí que pueden, si quieren contactar con nosotros. Madrid.vivienda.net. Exactamente. Claro. O sea, ponéis sin las tres W directamente, madrid.vivienda.net. Es. Ahí está la página de la asamblea, que también está... Toda la información que vamos colgando, que hemos ido recopilando todo este tiempo y nuestro contacto, etcétera. Muy bien. Pues, ¿qué, chicos? Chuta gol, chuta... ¿Cómo? Pasemos. ¿Vamos cerrando? Vamos a la... No, a la agenda, ¿no? La agenda, claro. Vamos cerrando con la agenda. Vale. Pues venga. Monster. Hey! Bueno, pues saludando a las góticas de, a las hijas góticas de Zapatero, con nosotros la familia Monster, que a ver si se animan también a preocuparse por por la vivienda. Ya no tienen la culpa. Pobrecitas, ¿no? De tener casa, no tienen la culpa. De verte casa. Caer. De tener los padres que tienen. Le podrían decir a su padre, yo no tengo la culpa de verte caer. Oye, pero mucho mejor que sean góticas. Héroes del no... silencio, héroes del silencio, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí que son ahora sí que son héroes, que están en silencio. Bueno, bueno, pues joder, qué cabrón, ¿eh? La ha hecho llorar ya. ¿Estábamos en la agenda o en, la agenda, en lo de las boticas de agua? Que a ver, estábamos en la agenda y empezamos cronológicamente. Tenemos el día 15, esto lo del Deuta, ¿no? ¿El día 15? Sí, el día 15, ah. en Mayor de Gracia. Es que claro, no me lo sé de memoria, o sea, yo solamente pico la curiosidad. Buscad, es lo de la... Lo del Deuta, ¿no? Lo del... ¿Cómo se llama? La semana del... Es lo del observatorio del Deuta. Bueno. Joder, Paco, he informado que vienes. No, vengo. Vengo que me suenan campanas, pero el día 15 está en Mayor de Gracia, pues esto. El día 17 y 18, como decías tú antes, las trobades locals de la xarxa pel decreixement, que aquí en Barcelona serà en la Teixidora. Això és la Teixidora Maria, perdó, que és a la Maria Aguiló número 35, al metro de Poblenou. Això serà el 17 i 18 d'octubre. Tenim horari? Sí, bueno, més o menys, o sigui, és durant el cap de setmana. De fet, de lo que es tracta això és de començar a parlar i a fer i a començar a que prenguin formes noves coses de noves... A l'acte de l'última assemblea en parlem, fem 5 cèntims d'això, el que es farà, fins i tot el programa, el que es farà el dia 17 i el que es farà el dia 18. Faran unes dinàmiques de grup i es presentaran... Sí, sobre l'habitatge, I anirà l'educació... UB Vivienda i anirà el Salut, Autogestió i Comunitat. I anirà, bueno... 17 i 18 d'octubre, a Barcelona, a la Teixidora, al carrer Maria Aguiló, número 35, Poblenou, metro, línia 4. Molt bé, pròxim evento. Vale, i després... 17 d'octubre, eh? Això, 17 i 18 d'octubre. Cap de setmana que ve. I a l'altre cap de setmana, que acaba amb un diumenge a Ràdio Vivendero, que serà el 25 quan volveremos a fer el programa, pues el dia 24, l'assemblea d'afectados por les hipoteques impagables... que ahora están haciendo pancartas en Magdalenas en este momento. Intentábamos ponernos en comunicación con ellos para que nos explicaran un poco. Pues entonces lo haremos a posteriori, porque supongo que el día 24, en la movilización en Plaza de San Jaume, pues iremos ahí con los micros a rodar sus impresiones en plena protesta. Hacer difusión, quiere decir, se va a hacer campaña. El lema me parece que esta vez es Los hipotecados nos plantamos. Uh-huh. Y es en la Plaza San Jaume y es el sábado 24 a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Tú estás seguro? Creo que sí, que es a las 5, ¿no? A las 7. Es que están mirando por internet. Es a las 5 de la tarde, porque lo de las hipotecas es una cosa muy familiar de ir con los niños y tal. No, ahora hablando en serio. Son familias enteras hipotecadas que... A ver, tenemos que solidarizarnos quienes no estamos hipotecados. Es decir, quienes no estamos hipotecados... Hombre, el problema es de todos. Claro. O sea, están hipotecados porque están hipotecados, ¿no? Sí. También porque el sistema a lo mejor los ha llevado a hipotecarse de alguna manera, ¿no? Los ha empujado, sobre todo ahí dentro del colectivo inmigrante. Muchísima gente que los pusieron entre la hipoteca y la pared. Y después en un giro de tortilla... Entonces, bueno, el tema de lo que da acción en pago, ¿no? ¿Te acuerdas que también dices que también... Antes comentábamos fuera de micrófono que también en Madrid también hay asamblea de hipotecados y también se reivindica lo de la dación en pago, ¿no? Sí, bueno, el problema de los hipotecados es, además de que pierden su vivienda, que es un trauma social, evidentemente, y familiar, una vez que la vivienda es embargada, la deuda hipotecaria que quede por pagar al banco, es decir, la vivienda se subasta y el precio que se obtiene de la subasta Es menor que la hipoteca a la que se habían comprometido. Claro, actualmente se está dando mucho que el precio de la subasta sea inferior al que le queda por pagar al hipotecado al banco. Antiguamente, o hace pocos años, eso no sucedía porque con el incremento constante del precio de la vivienda, siempre el precio de venta era superior al de la subasta, ¿no? Al de remate. pero actualmente se está dando el fenómeno contrario, con lo cual te quedas sin vivienda y con una deuda de varios millones de pesetas. El banco, te entrampa diciendo esto vale mucho, y ahora que vale menos te dice, ah, no, me lo das, y como vale menos me sigues debiéndole mucho. Es que, o sea, es el juego trilero, pero... Claro, es que además el banco es el que hace la tasación, claro. La hace mal y no asume ningún riesgo, pero es que además el sistema de subastas permite que se vendan, se subasten las viviendas a un precio del 50% de la tasación en el momento de la subasta, es decir, no de la tasación del momento... en el que se hizo la compra, ¿no? De la pero vivienda. Con toda esa letra pequeña, pues los bancos nos tienen agarrados por los... Ya había un chiste gráfico que por la radio es un poco difícil de explicar, que explicaba lo de la bajada de las hipotecas, ¿no? Entonces, en la primera parte de la viñeta se veía un tío que lo agarraba un brazo, o sea, se veía un tío que un brazo muy musculoso de estos de lo agarraba por el cuello, ¿no? Y entonces estaba el tío como colgando en el aire, no, o sea, porque lo estaba agarrando por el cuello, y en la segunda viñeta el mismo brazo lo agarraba por abajo y entonces... Y entonces ponía, bajan las hipotecas, claro, baja el brazo de que primero te están apretando el cuello y ahora te apretan los huevos. Esa es la bajada. Lo que hay que decir con esto también, que la gente que está hipoteca y que está en esta situación, que sepan que, bueno, como todo en la sociedad hay que protestar y que, bueno, todos unidos, es lo de siempre, ¿no? Puede tener solución y hay que protestar para que... Por el derecho al acceso a la vivienda, que no es por el derecho a la propiedad de la vivienda, sino por el derecho al acceso a la vivienda, pero mucha gente está hipotecada, lo que querría seguir viviendo, pues pagando un tanto de alquiler digno. Está claro. Y sobrevivir así, ¿no? Porque es que si no... Pero bueno, yo hago la reflexión esa también a veces. Digo, bueno, una hipoteca, los que decían que el alquiler era tirar el dinero. Bueno, el alquiler, dentro de lo bueno y lo malo, es que, bueno, te vas, no puedes pagarlo y no tienes ninguna deuda con nadie, de alguna manera, ¿no? El alquiler, desde luego, no se lo tiras al banco. Es que en la hipoteca aparte, le compras, ¿no?, un piso al hijo del banquero para... Pero yo seguiré diciendo toda mi vida que hasta que no se reforme la LAU, hablar de alquiler también, sí, también es... Es hablar de precariedad. No, solo en ese detalle, ¿no? Tal como están las cosas ahora, ¿no? Mm. Que dicen que tanto, bueno, los que están en contra del alquiler como tal, que no, es tirar el dinero. Bueno. Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que la gente tiene la percepción de que el alquiler es tirar el dinero, aparte de por la propaganda mediática y de los bancos y de los medios de comunicación, etcétera, porque los alquileres han llegado a estar incluso más caros que las letras de las hipotecas. Claro. Entonces, claro, evidentemente la gente... Claro, entonces la gente lo percibe como una pérdida de dinero, pero si alquiler valiese lo que realmente debería valer un alquiler, qué sé yo, si por un piso decente pagases 100, 200 euros al mes en lugar de los 1000 euros que estás pagando ahora, y si estás pagando 1000 euros de hipoteca, la comparación entre una cifra y otra, yo estoy seguro que la mayoría, esa mayoría de la gente optaría por un alquiler, no por una hipoteca. En Madrid está el alquiler, bueno, la campaña vuestra es por el alquiler social universal, que un alquiler social universal se define no en que sea gratuito, sino en que sea más o menos que no sobrepase el 20% de los ingresos, ¿no? No, realmente no lo referenciamos a una cifra de ingresos, sino a los gastos de mantenimiento del inmueble. Ah, es decir, sí, el alquiler social universal, para que se entienda, consiste defendemos la expropiación del uso de las viviendas que están deshabitadas, principalmente de los grandes especuladores, edificios enteros que tienen los grandes, la banca, los grandes constructores, etcétera, exactamente, en desuso, para especular, para jugar con el precio del dinero, para elevar el precio de, o sea, con el precio del dinero, no, con el precio de la vivienda, para elevar el precio de la vivienda. Entonces consistiría la alquiler social universal en expropiar esas viviendas y expropiar el uso de esas viviendas y darles uso arrendándoselas a personas con necesidad de vivienda a pagar, pagando el coste del mantenimiento de la vivienda, es decir, sin que me dé un beneficio. Y haciendo que el propietario no haga, como muchas veces, que alquila y se despreocupa del mantenimiento del edificio, y luego, claro, ya puede el inquilino protestar que... ¿Sabes? O sea, claro, la vivienda entraría dentro de un parque público de alquiler, claro, ¿no? Que eso es lo que se pretende, que haya un parque de vivienda de manera público suficiente público, para que se satisfagan las demandas de vivienda de toda la población. Bueno, pues hasta agenda, que hemos llegado, ¿a más agenda tenemos? En noviembre será noviembre. En noviembre será de noviembre. La agenda de noviembre. Eso es una información que nos puede impactar mucho, incluso puede hacer cambiar el rumbo de nuestras vidas, que en noviembre va a ser noviembre. Es que yo recordé el 7 y 8 de octubre a la teixidora María Aguiló 35 y el día 24 de octubre a la plaça Sant Jaume por esas hipotecas que nos ahogan. Pues venga. Oh, benvinguts, passeu, passeu. De les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra. Bueno, Y hasta aquí ha llegado otra vez más el programa de Radio V de Vivienda. Hasta aquí ha llegado el 39 y el 40, o sea, el próximo cantamos las 40. Cantamos las 40, como siempre las cantamos un poquito. Muchas gracias, Chus, por haber venido hasta estos parajes a dar tu apoyo con tu voz. Encantado y muchas gracias a vosotros por invitarme. Perfecto. Y para el 47, para cuando lleguemos al programa 47, tenemos que hacerlo en... Rollo encuentro estatal, en, lo vamos en Eurovisión y en color, o sea que... Sí, hay sí. que plantearlo. Flipando en color. Son 7 quincenas, o sea hay que... Hay que plantearlo, lo podemos bueno. plantear, sí. Eso ya será se más verá. Adelante. Ya se verá. Pues nada, pues una salutació a tothom que ha passat per aquí, a la meva mare, a la teva mare, a Clara, a la teva mare, a Paco, a la teva mare... Em sembla que només ens escolta la mare del Marcos. Salutacions a totes les mares del món. De totes les mares del món. I res, doncs, jo, adeu. Adeu. Bona nit. Adeu. Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Franquistenc, i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de Luitviu, el rei d'Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Berlitz, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, i que ven globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tres dos, en farem tu. I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, el Llop Feroge, el Cagamí, en Cocolissó i en Pomell. Oh, benvinguts, passeu, passeu, faltes.